Gutiérrez en los Estados Unidos y en Europa. Fue comisionado por la Comisión de la Paz y Reconciliación del Perú y director general del Instituto de Estudios Peruanos, donde actualmente se desempeña como investigador principal. Carlos es además profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional José Simón. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Por supuesto que comenzaré agradeciendo a mis amigos del grupo y de la cooperación francesa por esta invitación. Por razones muy particulares no he podido escribir un texto, sino que voy a tener que leerlo tal vez con alguna dificultad. Y son reflexiones que surgen de un trabajo que estamos iniciando con también Portugal, Rosa Vera y Renzo Anón. El evento es básicamente sobre justicia y reconciliación, sin embargo, yo voy a hablar de memorias y desmemorias. Luego trataré de decir una frase sobre desmemorias para la traducción, pero a lo que quisiera añadir es que, a pesar de que no es tema justicia y reconciliación, sin embargo, como saben, memorias y desmemorias están muy articulados con los temas centrales del evento. Se ha incidido mucho, y con razón, en el carácter subjetivo o intersubjetivo de la memoria. Una primera idea conocida que quiero compartir es que cuando las memorias pasan del ámbito individual familiar al ámbito social más amplio, cuando pasan de lo privado a lo público, que es el caso ineludible cuando han habido catástrofes o conflictos internos o externos, podemos decir que la memoria pública o las batallas públicas por la memoria se construyen dentro de un campo de fuerzas donde confluyen y contienden Estado y sociedad. Sociedad entendida en sentido amplio. Y si me permiten, consideraré un tercer vector, los individuos, familias, que son el ámbito por excelencia de lo que serían memorias privadas. Sé que me salteo los partidos políticos, pero solo por razones de tiempo y no por rabia o menosprecio. Tres anotaciones complementarias a esta primera, tal vez casi única idea. La primera es que el límite siempre poroso entre privado y público se complejiza aún más en países como Perú o Guatemala, para centrarnos en América Latina, donde existen además comunidades y o pueblos indígenas. En el caso de las comunidades, entendidas como agregaciones de familias extensas, ese umbral entre lo público y lo privado es especialmente relevante, por ejemplo, en el caso peruano. Si la constatación primera tiene un carácter micro, la segunda apunta al otro extremo. Ese campo de fuerzas donde se dan las batallas públicas por la memoria se encuentra enmarcado cada vez más dentro de lo que podríamos llamar una globósfera, ¿no? Que trasciende, que los trasciende y los constriñe al mismo tiempo. Me refiero a las repercusiones que sobre la memoria y en general sobre las sociedades post-conflicto tienen la globalización y la mundialización. Si nos centramos en el Estado, los tratados internacionales y la pertenencia del Estado a organismos internacionales lo trasciende y constriñe al mismo tiempo, lo abre y lo limita. Si hablamos de sociedad, pasa lo mismo a través de las redes e instituciones internacionales. Destaco dos que me parecen bastante pertinentes para este tema: los medios de comunicación y las ONGs, específicamente las ONGs de derechos humanos. Incluso los individuos, familias, viajan, se deslocalizan y pueden vivir muchas veces a lo largo de ejes que abarcan con frecuencia desde comunidades rurales hasta megalópolis. Tercera idea, este campo de fuerzas está atravesado por relaciones de poder. Las memorias se construyen entonces en campos de fuerzas asimétricas, donde los más poderosos, en este caso todavía los estados, trazan por lo general la cancha, tienen mayor capacidad de abrir o estrechar espacios de memoria que se convierten en terrenos de disputa. Esto tiene consecuencias, entre otras, primero, la necesidad de valorar la dimensión estratégica de las memorias públicas y de los olvidos o desmemorias. Cuando hablo de desmemorias, olvidos, silencios, desmemorias. He usado el término desmemorias pensando en que no se trata de un borramiento total de las mentes individuales o en las instituciones, borramiento que se da por lo general en casos pues de traumas extremos donde no recuerdas lo que te pasó, sino de una suerte, recurriendo a cuando conversaba con mis amigas de la traducción, me decía que tal vez la mejor definición la del Chavo del Ocho cuando dice sin querer queriendo, algo así como sin olvidar me olvido, ¿no? Entonces soy un desmemoriado. Muchas veces, por voluntad propia, no quiero que esto se haga público, pero yo lo recuerdo, pero no lo digo. Pero muchas veces también en esta suerte de umbral entre lo consciente y lo que, aquello de lo que no te das cuenta plenamente. A través de la memoria y de las demandas que de ellas surgen o que en relación a ellas se generan, verdad, justicia, reparaciones, se puede acceder o consolidar la ciudadanía, aunque esta memoria pueda servir también para la victimización o incluso el provecho personal o grupal. Una segunda consecuencia es que en las memorias o desmemorias se expresan intereses que pueden tener, que en la mayor parte de casos son legítimos y que pueden tener fuertes connotaciones éticas, como es el caso del interés en saber la verdad, en exigir justicia y reparaciones, pero también los intereses pueden entrañar peligros. Por ejemplo, la tendencia a la homogeneización, no solo de los grandes conceptos, sino de su operacionalización. Incluso, a veces reconociendo ciertas diferencias, pero tratando luego de generalizarlas cuando es muy difícil hacerlo. Segundo, la subestimación o eliminación de las zonas grises, que son tan comunes, sobre todo en los conflictos del siglo XXI, en los conflictos internos, como por ejemplo el que vivimos en nuestro país. Otra consecuencia puede ser la, otra repercusión puede ser la imposición benévola de formas de memorialización, monumentos por ejemplo, de recuperación de restos, exhumaciones, entre otras. Y esto vale, no voy a expandirme en ello por razones de tiempo, desde la polémica y el debate que hoy se da alrededor de la exhumación del el lugar de donde estaban, desde la fosa, para usar un término tal vez ya no tan actual, donde estaba enterrado García Lorca con otras 4 o 5 personas en España, en Sevilla, hasta Putis, que acaba, veo a Fernando por aquí, donde acaba de haber una, el entierro de los restos exhumados de las víctimas de esa masacre. Soy consciente que estoy hablando del viejo debate entre universalismo versus relativismo cultural, y lo que propongo es lo que podríamos llamar un universalismo situado, que reconozca valores universales y luche por expresarlos en instituciones como las Cortes Internacionales, sobre las cuales vamos a tratar aquí, pero que al mismo tiempo reconozca que todos, por un lado, expresamos intereses y por otro lado tenemos una ubicación, un lugar de enunciación, que estamos situados, no hablamos desde un universal puro, sino contaminados, entre comillas, por nuestra situación concreta. Ese reconocimiento debe servir, o sea, no es solo ya yo reconozco esto y punto, sino que tiene consecuencias prácticas, ¿no? Debe servir para tratar de tender puentes entre personas víctimas, por ejemplo, de conflictos armados o de conflictos armados internos, entre personas a veces abismalmente, personas e instituciones, sociedades, a veces abismalmente distantes geográfica, económica, social, culturalmente, y debe servirnos para ser sensibles a los límites entre privado y público, a los matices y zonas grises en estos conflictos, y sobre todo para tratar de enriquecer nuestro trabajo con contexto, mucho contexto. La mayor parte de las veces, difícilmente trasladable. Debe servir también para ser conscientes, sobre todo cuando trabajamos en espacios micro, o trabajamos con víctimas débiles, sin poder, insignificantes, para usar un término que acuñó Gustavo Gutiérrez durante, hasta donde sé, durante el funcionamiento de la Comisión de la Verdad en el Perú. Si el espacio micro, repito, que si bien luchamos contra el poder, si quieren con mayúscula, somos y tenemos también poder. Estoy más que un salto, casi una maroma, y paso de estas reflexiones generales a la situación peruana actual. Y por razones de tiempo, me centro solo en la dimensión estratégica de las memorias y desmemorias. Y me pregunto por algo que se ha vuelto muy saltante, por lo menos para mí, en este año 2009. ¿Por qué el Estado peruano olvidó, entre comillas, durante más de tres lustros, a sus propias víctimas, o para no usar el término víctimas, que recuerdo una conversación con representantes de las Fuerzas Armadas en esos años, y no era correcto para ellos hablar de víctimas de los agentes del Estado, sino de, por ejemplo, caídos en combate, caídos en acción, ¿no? Este olvido del Estado sobre sus propios miembros, operadores, digamos, caídos en acción, y sus familiares, incluyendo a los ronderos. ¿Por qué no ha habido fechas, ni lugares de memoria, ni memoriales, ni conmemoraciones importantes, notorias? ¿Por qué vivimos un conflicto sin héroes, salvo el comando Chavín de Huanta, en el epílogo del conflicto, si es que consideramos el conflicto hasta el 99 y vemos lo actual como ya, a mi entender, por lo menos en lo fundamental, un conflicto diferente? Me refiero a, por ejemplo, lo que pasa actualmente en el BRAE. ¿Por qué, por ejemplo, quienes se oponían a las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad se concentraban, en este caso, por cierto, grupos muy minoritarios, políticos, específicos, en profanar el ojo que llora y no en construir algún otro memorial, teniendo posibilidades de hacerlo? Las respuestas son varias. Yo anoto algunas muy de pasada. Los conflictos internos tienden a tener muchísimas zonas grises, tienen siempre una dimensión de guerra sucia. No es fácil hacer las distinciones que son muy claras, por ejemplo, en los titulares de hoy, con los estados nacionales como actores tan centrales. De repente aparece un peruano dándole secretos a Chile, y los campos son tan claros, ¿no es cierto? Mientras que conflictos internos en las zonas grises son mucho más, son muchísimas, y por consiguiente es más difícil tener una, llamémosle así, memoria límpida de, entre comillas, buenos y malos. Ha sido también, además, un conflicto con muchas complicidades, un conflicto que la mayor parte del tiempo se libró bajo gobiernos civiles que enviaron a las Fuerzas Armadas a tratar de acabar con el problema, y que luego en mayor o menor medida se desentendieron y o se convirtieron en cómplices, no solo gobiernos, no solo partidos políticos, también actores sociales, también individuos. O sea, esa es una dimensión que muchas veces no se quiere mencionar, pero que es muy importante. Es muy importante porque nuestro conflicto, sobre todo en las zonas rurales, se convierte en un conflicto entre campesinos muchas veces, y a veces dentro de las propias comunidades. Por otro lado, también es importante en el caso peruano y en esta desmemoria mencionar la indolencia, ¿no? La indolencia las brechas en el Perú en general, pero no las voy a repetir, me voy a concentrar que es una hipótesis a trabajar, y es posible, y yo tengo algunos testimonios al respecto, que los propios Fuerzas Armadas hayan reproducido las mismas brechas de la sociedad, sobre todo en unas Fuerzas Armadas que en esos tiempos eran basadas en el servicio militar obligatorio, ¿no? No era un ejército profesional. Entonces, las diferencias entre oficiales y personal de tropa pueden haber reproducido las brechas existentes en la sociedad entre criollos, mestizos, indígenas, urbanos, rurales, etc. Luego, una tradición de relación entre civiles y militares muy premoderna, que fluctuaba entre una suerte de desprecio aristocrático de la clase política civil, sobre todo hasta los años 70, perdón, 80, ¿no? Desprecio, tal vez estoy pensando entre la última, poco aristocrático hacia los institutos armados o hacia los uniformados, tildados de cachacos. Pero al mismo tiempo fluctuaban al otro extremo, cuando las papas quemaban, a tocar las puertas de los cuarteles, sin lograr establecer una relación moderna entre civiles y militares. Una relación, por un lado, horizontal, democrática, y por otro lado, de subordinación de las instituciones militares al poder civil, ¿no? Por otro lado, la corrupción durante la década de los 90, que envolvió muchos de los actores de la escena pública, ¿no? Y bueno, para suplir esta falta de memoria, esta desmemoria, o para camuflarla, o para justificarla, ¿no? Se ha construido un chivo expiatorio, las ONGs de derechos humanos. ¿Dónde están las ONGs de derechos humanos? Fue y sigue siendo la pregunta retórica que se reitera interminablemente, ¿no? Cuando sucede algo, por ejemplo, un policía muerto o herido, un soldado muerto o herido. Y las organizaciones de derechos humanos están ahí, o por lo menos en toda una última larga etapa, están ahí, pero lo que trata de, creo yo, entre otros fines, cubrir esta construcción de un chivo expiatorio, es la otra pregunta: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde ha estado el Estado, los gobiernos, los partidos, las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Que no han honrado a los caídos en combate, que no han reparado a sus deudos, que no atienden o atendían a sus discapacitados, por lo menos no como se hubiera debido hacer, que olvidaron a los ronderos? En este plano, entonces ahí la pregunta pues es, ¿en dónde ha estado el Estado? Y en este plano, 2009 se ha convertido en un año clave, creo yo, muy importante, porque el Estado, que como he dicho, tiende a ser el que marca la cancha donde se dan estas disputas y estas batallas, yo hablo de la memoria, pero también son las batallas por la justicia, por las reparaciones, ha tenido virajes muy importantes. En toda una primera etapa hemos tenido un juicio a Alberto Fujimori que para todos los observadores especializados ha sido impecable. Una condena que ha sido muy sustentada no solo para niveles peruanos, sino también en niveles internacionales, ¿no? Pero hemos pasado de la sentencia en la primera instancia del juicio Fujimori a una seguidilla de absoluciones en toda otra serie de casos, absoluciones de oficiales juzgados en una serie de casos de violaciones a derechos humanos, y de aquí a muy poco tiempo vamos a tener la sentencia de la Corte Suprema en el caso Fujimori, ¿no? O sea, la revisión de la apelación, ¿no? Hay que ver qué pasa, pero los aires que se respiran son preocupantes. Y luego hemos tenido también un viraje en lo que se refiere a la memoria, toda una primera etapa en la que se da una verdadera, casi literal, batalla por la memoria alrededor de la donación del gobierno alemán de fondos para la construcción del Museo de la Memoria, o lo que se llamó Museo de la Memoria y tal vez termine llamándose otra cosa, pero llamémosle más el Museo de la Memoria, ¿no? Entonces, hemos tenido ahí una muy interesante y compleja batalla entre la memoria y la desmemoria, por ponerlo de alguna forma, que culmina con la decisión del gobierno de crear la comisión presidida por Mario Vargas Llosa y con el vicepresidente Salomón Lerroy para la construcción del museo, lo que ustedes conocen, y ya me falta poco tiempo, pero luego viene un periodo de una memoria que yo le llamo memoria agresiva. Entonces pasamos de la desmemoria a una propuesta, por ejemplo, del almirante y vicepresidente Jean Pietri de construir un memorial junto a Domo Peyola, algo así como, no tanto en rescatando otras memorias, sino contraponiéndolas de manera incluso visual y espacial, ¿no? Y bueno, en el nivel de las memorias finalmente se ha comenzado a hacer públicos memoriales que ya existían, pero que eran muy cerrados, sin acceso casi a civiles, por ejemplo, o la construcción de memoriales. Finalmente hay en Palacio de Gobierno, este año se ha construido, no lo he visto personalmente, pero hay, he visto las fotos en la televisión, una suerte de llama perpetua en homenaje a los caídos, ¿no? Y en el terreno de las reparaciones pasamos, ¿no?, de un avance a un cierre del Consejo Nacional de Reparaciones versus finalmente, y que bien, por fin, una suerte de reconocimiento del Estado y de las Fuerzas Armadas con respecto a sus propios afectados por la violencia, la inauguración de un albergue para discapacitados de las Fuerzas Armadas, o sea, lo asombroso es que recién se inaugure, y lo terrible es que se ha hecho justamente cuando se cierra lo de la Consejo Nacional de Reparaciones. Dejo cualquier otro punto para no pasarme el tiempo para cualquier eventual pregunta o comentario. Gracias, Carlos Iván. Seguro que esto veremos en el momento de la pregunta que me cambio. Bueno, corresponde ahora la intervención de Bernard Grau. Bernard es un miembro del servicio diplomático francés y ha ocupado diferentes cargos de misiones. Bueno, primero, buenas tardes y la emoción mía de encontrarme en este recinto después de haber trabajado 3 años con Javier, con Miguel y de habernos esforzado dar lo esencial en toda cooperación en el campo que nos ocupa, es decir, no alejarnos de la preocupación política, ya momentos difíciles de la historia de esta región, con Javier y con Miguel, hemos mantenido coloquios, encuentros, y creo que, no con una autosatisfacción exagerada, hicimos bien, porque mostrábamos que frente a objetivos ambiciosos e indiscutibles, las cooperaciones podían presentar actos de referencia. Bueno, en esta casa tenemos suerte porque lo que empezó, porque este cargo de consejero regional empezó conmigo acá, continúa con Jean Maché, y lo agradezco de todo corazón de también haberme recibido estos días. No es fácil por un colega recibir a otro que fue su predecesor, y la generosidad, la educación de Jean Maché fueron formidables y quería rendirle homenaje público. Esas frases son para mí en las minutas de pero bueno, de acuerdo, pero por todo eso muchas gracias a YouTube y a la Católica, donde siempre crecimos cuando pensamos juntos. Francia ha recurrido muchas veces a la memoria en la historia de su construcción nacional. Paulatinamente fue estableciéndose una política de la memoria. Las divisiones que suscitó fueron más políticas que sociales. Con el advenimiento de la Tercera República, 100 años después de la Revolución de 89, se perennizó este uso político de la memoria. Tiene omnipresencia, así, la contribución de la memoria a la identidad nacional puede considerarse como algo preponderante. La fuerza del modelo republicano es tal que toda divergencia con él parece imaginable. Durante la liberación, la llegada del régimen de Vichy en 1940 fue cubierta por un sistema de interpretación que hizo de este último una excepción histórica. De la misma forma, tuvo lugar el compromiso de Francia en la guerra de Argelia en 1954, negando precisamente que se tratara de una guerra en la que se empleaba hasta la tortura, haciendo así imposible su juicio según los criterios republicanos del Estado de Derecho. Estos dos momentos han sido a veces reunidos bajo la expresión común de casos principales de censura de la memoria. Esta presentación nos lleva a responder a tres asuntos. Primero, ¿qué relaciones entre memoria y política? ¿Qué relaciones entre memoria y olvido? ¿Qué relaciones entre memoria y justicia? La noción de memoria no encaja muy bien en el marco de las ciencias sociales y humanas. La historia se impuso como categoría dominante y como disciplina. Desde este punto de vista, memoria e historia han mantenido una relación difícil con la política. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx escribió: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen en circunstancias elegidas solo por ellos. Estas circunstancias les son dadas, transmitidas por el pasado. Y más adelante, Marx lamenta que la tradición de todas las generaciones muertas pese como una pesadilla en el cerebro de los vivos. El asunto es la valoración de la persistencia del pasado, la evaluación de su presente sobre la acción. Este asunto sobrepasa los marcos de la historia. ¿Cómo es que los agentes sociales se apropian del pasado? Toda memoria es un presente del pasado y, en consecuencia, genera su propia historia. Maurice Halbach hace hincapié en las condiciones sociales de la producción de los recuerdos, la influencia de lo social sobre los recuerdos individuales. Vista desde este ángulo, la noción de memoria remite a la noción de identidad y se aleja aún un poco más de la historia en el sentido académico. Historia y política nunca han podido convivir bien. No son de la misma naturaleza. La historia es lo pasado o lo que pasó, y la política de lo que está haciéndose. Los historiadores se agruparon en comunidad científica a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pretendiendo alcanzar la objetividad absoluta únicamente a través de la metodología, comprobación de la fiabilidad de las fuentes, sacralización de los archivos contra las tradiciones orales. Entonces, los historiadores favorecieron dos tipos: la historia de los acontecimientos y la historia panorámica de las instituciones, de las guerras, de los estados. Luego llega la sociología, que insinuó la idea que la historia no tenía gran cosa que decir acerca de nuestras sociedades, y nuestra escuela de Zadal, que a veces nos llena de orgullo, extrajo todas las consecuencias a principios de los años 30 del siglo pasado, negando la historia política. ¿Y por qué? Porque ignoraba los condicionamientos sociales y la larga duración. Fue necesario esperar una reconsideración del rol de los factores políticos de la historia social a partir de la antropología, a partir de la semiótica, a partir del análisis de las prácticas simbólicas para que una nueva historia plantease el postulado de la preeminencia y la autonomía de lo político sobre lo social y lo económico. Son estas bases las que permiten entender mejor las tendencias contemporáneas de devaluación de lo político, vinculada con un sentimiento de decadencia de la soberanía y una anulación de la voluntad. Ambos habían sido reemplazadas, la soberanía y la voluntad, por el derecho y el mercado. El cuestionamiento paradójico del Estado-Nación, basado en una relación entre territorio y poder, está en el meollo de esta devaluación. Es paradójico, ya que desde la decolonización el número de Estados no deja de aumentar, mientras que su capacidad para dar históricamente sentido al compromiso social que los justifica va desapareciendo. La reivindicación identitaria nacional se generaliza y produce su cortejo de desagregados en el que la historia no puede hacer gran cosa. Nunca fue tan fácil escribir la historia de los Balcanes desde el estallido de la antigua Yugoslavia, porque se ha hecho imposible para las nuevas naciones. Lo que se denomina el multiculturalismo acompaña la disociación entre el relato histórico y político de la memoria que se combinaban clásicamente en el marco del Estado-Nación. Y Francia fue un modelo casi perfecto y universal. De la teoría de las tres razas reales a la del cuerpo místico del rey, la historia de Francia es una larga serie de representaciones y argumentaciones siempre renovada para forjar una poderosa cultura nacional. Es una verdadera política de la memoria, ya que combina relato de los orígenes que arraigan a una comunidad en un suelo, nosotros decimos de Capetien, relato de ruptura que legitima una refundación necesaria, como la Gran Revolución, y relato apologético que permite seleccionar y unificar el pasado como la República. Memoria y olvido, y trataré rápidamente el ejemplo de Vichy, había preparado el ejemplo de la guerra de Argelia, pero no tengo tiempo por el segundo aspecto. La llegada del poder del mariscal Pétain se hizo sin violencia, enmarcada en el respeto de las principales formas de la Tercera República. Todos los juristas están de acuerdo. La parte fundamental de la delegación de poderes concedida a Pétain el 10 de julio de 1940 es válida. El primer estatuto de los judíos se adopta el 3 de octubre de 1940 y replica de esta manera a la memoria construida antes y después del caso de Dreyfus. Se trata de una memoria indígena. Esto es lo que un gran relato va a tratar de hacer olvidar en la liberación, un relato esencialmente construido y enunciado a la vez por la memoria gaullista y por la memoria comunista. Se exaltará la resistencia, fue el crisol de una reacción patriótica y de una alianza de clases conforme a la mayor cantidad posible de memorias, la colectiva, la histórica, memoria común. Más de 250.000 resistentes fueron homologados. Fueron el marco del imaginario del conjunto de la población. La historia fue confrontada con la redacción política y el régimen de Vichy fue declarado la autoridad de hecho, extranjero a la tradición republicana. La colaboración fue considerada como un asunto de traidores, juzgados por órganos jurisdiccionales de depuración severos. El transporte de las cenizas de Jean Moulin, al Panteón, en diciembre de 1964, instalará la visión unánime y concentradora de la época de guerra. El tratamiento de la memoria se desplazará ante los tribunales. La justicia se convierte entonces en el vínculo inédito del juicio tardío de los crímenes que habían permanecido. Los procesos a Fournier, Barbier, Busquet, Papon muestran la irrupción de la justicia en el ámbito de la defensa de la memoria nacional, en la que los historiadores son llamados al tribunal a la vez como expertos y como testigos en una audiencia. La penalización de la responsabilidad política se convirtió en un fenómeno universal. Desde el Tribunal de Nuremberg hasta el Tribunal Penal Internacional se pasó de una justicia de los vencedores a una judicialización de la escala de los crímenes que justificaban procedimientos paralelos a la soberanía de los estados. Los conceptos de crímenes contra la humanidad, genocidios, se fueron precisando poco a poco y remiten a sanciones convergentes de un tribunal al otro. El campo de su aplicación se extiende siempre más. En 1973, la ONU hizo incluir las políticas de apartheid y Francia, desde el año 2001, ha incluido la esclavitud. El recurso al juez apareció como una salida tardía a la política del olvido que el Estado cree a veces establecer. Asimismo, surgieron tres otras reflexiones unidas y se traducen de la misma manera. El deber de memoria compromete a juzgar a la vez a la historia, a la política y a la nación. El juez convoca al historiador ante su tribunal como experto y como testigo a la vez. Para el caso Papon, el fiscal general del Tribunal de Apelación de Burdeos convoca a los historiadores especialistas de Vichy para que sean escuchados, comillas, como testigos en calidad de historiadores. Henri Rousseau se negará a testimoniar, señalando lo siguiente: en mi alma y conciencia pienso que el historiador no puede ser un testigo y su capacidad de peritaje se adapta bastante mal a las normas y a los objetivos que son los de una jurisdicción. Temo, dice Rousseau, temo mucho que mi testimonio no sea más que un pretexto para instrumentalizar las investigaciones científicas. Juzgar a la política. Todos los procesos de crímenes contra la humanidad son juicios de actos políticos. Ahora bien, es imposible disolver la política en la historia. ¿El derecho lo puede, acaso? Es un asunto planteado por Anna Arendt a propósito del caso Eichmann, que Eichmann se reconoce vencido pero no culpable en virtud del deber de obediencia de un ciudadano respetuoso de la ley. Y Anna Arendt se dirige a Eichmann en estos términos: en política, obediencia y apoyo son la misma cosa. Y porque usted apoyó y ejecutó una política que consistía en negarse a compartir la tierra con el pueblo judío y los pueblos de algunas otras naciones, consideramos que nadie, que ningún ser humano, puede tener deseo de compartir este planeta con ustedes. Es por esta razón y solo por esta razón que usted debe ser ahorcado. Juzgar a la nación, este último asunto se plantea debido a la amplitud que ha tomado en Francia la intervención de los tribunales para cuestionar un pasado que el trabajo simbólico de la política había reunido en torno a una comunión con una versión consensual de la historia nacional. Francia se caracteriza por una resistencia a la pérdida de sentido de la historia nacional. Algunas posiciones retoman la vuelta crítica al pasado, ya que la considera como un ataque de principios contra la asimilación de la nación en la historia. Este bloqueo hace que toda idea de amnistía se vuelva problemática, es decir, de clemencia colectiva normalmente necesaria para un pueblo que se proyecta en un porvenir. Para favorecer la reconciliación democrática, al principio del siglo V a.C., la República Ateniense prohibió la representación tanto de la toma de Mileto por los persas como la de la guerra civil que hubo en la ciudad durante la oligarquía de los 30. Desde entonces se plantea el problema de la dialéctica entre el derecho al olvido y el derecho a la memoria. Jurídicamente, la prescripción corresponde más al olvido, que la amnistía se identifica mejor con el perdón, pero por ende debe ser plenamente asumida por la sociedad. Terminando, como a nosotros franceses nos apasiona el paroxismo, el último punto de ruptura, sin que se rompa el equilibrio, ¿cómo no mencionar esta violenta paradoja? ¿Cómo reivindicar una reparación por el hecho mismo que dicho crimen sería irreparable?